Locas ilusiones me sacaron de mi pueblo. Abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día feliz de mi partida, sin depararme en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste sollozando, decía: hijo mío, llévate mi bendición. De un humilde campesino, un peregrino.